Sham de Belgrano, todos los miércoles de 21 a 30 a 1 de la mañana. Sham de Belgrano, en Bar Íntimo, Olazábal 2367. Más información en shambelgrano.blogspot.com o búscanos en Facebook y Twitter. Organizan José Verdicheschi y Esteban Sánchez. Sham de Belgrano, todos los miércoles, 21 a 30 horas. Uy, loco. La concha. Radio sin oyentes. Restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Bien. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de programa que se hace a base de caramelos de propóleo. Por recomendación de los amigos, ¿no? Y proboletas. Proboletas también. Todo lo que empiece con prob. No, con prop y con prob. Tenemos aquí sobre la mesa, querido sobrino, una mesa hoy un poco extraña, muy servida, porque hemos recibido las donaciones acostumbradas de todas las panaderías, charcuterías y vinerías de la zona. Agradecemos también a la talabartería que nos está acercando en este momento un carterón. Y un facón de 17 puntas que usaremos para nuestra discusión del día de la fecha. Y esa discusión, querido sobrino, mientras corro los salamines de los quesos, es algo así como si se aprende algo o no del dolor. Si algo aprendí yo, no del dolor, sino de usted, tío, que se parece bastante al dolor. Sin duda, sobre todo de perfil izquierdo. Es que del dolor no se aprende nada más que a que duela, pero eso ya lo aprendí hace tiempo, tal vez desde que comenzó este ciclo, o tal allá vez, por 2006. O tal vez desde que usted tuvo ese primer dolorcito, que aclaramos, no es un dolor de hueso ni un dolor de músculo, sino que se trata claramente de un dolor de eso que algunos seres misteriosos han llamado de alma, ¿verdad? Lo que espero de usted hoy, tío, es que renueve la apuesta y ya no me enseñe una vez más que el dolor solo duele, sino otra cosa acerca del dolor. Exacto, porque si estaríamos aquí o estuviéramos solo para decir sí o no a la pregunta de si se aprende algo con el dolor, más bien, en vez de que usted me diga, mire tío, revéleme, sería mejor decir, mire tío, renúncieme. Porque diríamos no y terminaría el programa. Y pasaríamos música, como hacen, yo diría, el 23,9% de las emisoras que esta noche están en paralelo a este programa. Veo que usted estudia todos los estudios de mercado. Todos. He seguido, por ejemplo, los de Beatriz Sarlo, que dice que no se habla de política en el 70% de la población. Le pido que acá no, tío, por favor. No, pero hoy me detuve, usted sabe, en el trayecto que va desde la avenida más lindante a esta emisora hasta aquí, es decir, aproximadamente 172 metros. ¿Cuántas veces escuchó Beatriz Sarlo en esos 172 metros? No, pero he escuchado de 10 conversaciones, 6 eran de política. Mire usted. Pero claro, ¿a qué se entiende una discusión de política? Porque, veamos bien, yo podría decir una discusión de política es a ese inútil no lo votes. Uh-huh. O bien, por otro lado, esta ciudad es lo que es por culpa de ya se sabe quién. Pero si usted escucha un me pisó, idiota, ¿no hay una politización ahí? Exactamente, incluso no se le habrá caído el pañuelo a usted, señorita, ya hay una proposición política por varias razones, sobre todo por los efectos que traerá la respuesta de la señorita. Es decir, el matrimonio, como bien usted sabe, que es una institución no solo patriarcal, sino sobre todo política, o sea, de los ciudadanos. Es inventada por el neoliberalismo. ¿Sí? Sí. Ahora, le voy a decir una cosita antes de que esta primera parte se diluya en cierto anacronismo, hartazgo, y por qué no agregar también qué poca confianza, un poco de politeísmo, que lo voy a extrañar la semana que viene, querido sobrino. ¿A dónde va ahora? Mire, los cielos me llevan a la Ciudad de México. ¡Oh, qué lindo! No podré llamarlo desde allí porque estaré confinado a una tarea docente que incluye incluso horarios de pesadilla. Veo que cuando uno tiene que dar algo intensivo, eso intensivo no solo ocupa las horas del día y de vigilia, sino también probablemente su propio sueño. Conociéndolo a usted, que no planifica absolutamente nada, tío, va a tener que planificar por las noches la clase de la mañana siguiente. Sí, que para colmo se repite a la tarde. Ajá. Es decir, para el mismo público, para que se fije. Sí, a la mañana es espontaneidad y a la tarde es fijación. Perfecto. Incluso los hago sentar de otra manera. A la mañana es en círculos. Ajá. Y a la tarde es uno detrás del otro en una larga fila que toma ahí llega hasta el zócalo, digamos, para darle una impresión. Una especie, ¿sí?, de escuela Waldorf. Waldorf, sí. Y para comer, como usted sabe, McDonald's. Para, ajá, combinar Waldorf con McDonald's. Muy bien, me encanta. Así que la próxima semana haremos un retrieval o un revival de lo que fue uno de los peores programas de este ciclo, que ya veremos cuál es. Uh-huh. Queda usted bajo esa tutelaje. ¿Me va a enseñar entonces hoy a que me duela o a que me deje de doler, tío? Está muy bien. El dolor tiene una estricta relación con la duración. Uh-huh. No me venga usted con que el dolor, que es aparentemente una especie de basurita en el ojo, es idéntico a, yo diría, un camión en el alma. Mm. No es lo mismo, duran distinto. Déjeme decirle una cosa, yo prefiero, sí, ese dolor que a uno lo voltea. Ajá, de una vez. A ese dolor del estilo piedra en el zapato que lo hace a uno seguir caminando, engañándose con que todavía puede sostener cierta cotidianeidad. El 90% de la gente que asiste ahora a este programa, aquí en FM La Tribu, está diciendo que está de acuerdo con usted. Muy bien. Me estoy presentando en la Comuna 5. Ah, bueno. El tema de la basurita en el zapato y la piedra en el ojo. Sí, que es peor. Querido sobrino, yo le voy a decir una cosa. A veces usted cree que tiene una basurita en el ojo y es una verdadera piedra. Claro. Y a veces usted cree que tiene una piedra en el zapato, pero resulta que lo que no tiene es acaso zapato. Mm. Y no estoy haciendo aquí una descripción de clases sociales, sino de lo que significa andar sobre las brasas. No hay desempate hoy. ¿Tuvo usted alguna vez esa sensación de caminar sobre las brasas? Literalmente la tuve. Ah, literalmente. Sí, una vez por error caminé sobre un fogón. Pensé que había ido al Paraguay a hacer una experiencia chamánica como tantos otros jóvenes de su edad. No, esto me pasó en Córdoba, caminando para atrás, que era una práctica habitual en mí hasta que me ocurrió esto. Empecé a pisar un fogón sin darme cuenta. Y la brasa se convirtió en llama, porque cuando uno la agita un poco, vio con lo que ocurre, ¿no? Por eso, querido sobrino, yo a veces lo veo como cojo y con una cierta inclinación a evitar toda mirada fuerte. Ajá. Que creo que son las dos condiciones de evitar el fuego. No me diga usted que yo le quito la mirada ahora. No, pero yo no tengo una mirada intensa. Yo tengo una mirada almendra, como me dijeron alguna vez. Eso es lo que usted se imagina, tío. Sí. Pero ¿quién mejor para hablarle de cómo se ven sus ojos que aquellos que reciben su mirada? No puedo esperar más. No puedo esperar más. Chantal Maillard desempata esta... Almendra. Almendra. ¿Cuál a pasitos? Pequeñas sacudidas, apresuradas, tibias, apenas la anchura de una losa, de media losa, de un pie, de medio pie, huesos flexionados unos sobre otros, otros sobre el pie, falanges encogidas, artesanía del andar caduco asomado a su abismo, el filo de la acera, ahí, detenido, cabeza a media tarde inclinada, temblor en la cintura, la mano sobre el fémur sosteniendo, perpleja, la vestimenta. Y cada tanto, nuestro queridísimo amigo y petiso amigo Chico César presenta su disco Au Vivos, la canción A Primera Vista. Oh.

con todo el cuerpo. El resto del cuerpo acompaña su pronunciación y su decaída. Sus sinónimos no hacen más que empeorarlo todo. Suplicio, congoja, amargura, tormento, sufrimiento. De todas las palabras a su alrededor, vale la pena quedarse apenas a solas consigo misma. Que duela el dolor y se conozca no tanto su origen o su destino, sino su posible o imposible duración. Lo que enseña el dolor es dolor y nada más. Conocer la duración del dolor. Hay dolores conocidos, el dolor de muelas, el de ovarios, el del estómago, el de la cabeza, el del cuello, el dolor de no llegar a fin de mes, el dolor de ya no ser, el dolor por los juanetes, el del alma, el de parto, el dolor desconocido pero irremediable, el de oído, el del amor, el de la muerte, el de la desaparición, el de la madre, el del tango, el de espalda, el del golpe, el dolor de las viudas, el de la verdad, el de la soledad, el de la caída, el de la despedida. Hay dolores conocidos, es verdad, pero eso no supone que no duelan. Cada vez, toda vez, como si fuera la primera vez. El dolor es lo contrario del hábito. Es lo que nos saca del hábito. Es aquello que nos retuerce los hábitos. El dolor es lo contrario del hábito. El dolor nos trae un recuerdo terriblemente doloroso. Vivir significa, entre otras cosas, sentir dolor, padecer dolor, andar con el dolor a cuestas. El dolor es como la memoria más odiosa y más vívida. No hay vida que no haya conocido el dolor cara a cara. No hay vida que no pueda relatar algún dolor. No hay vida que no haya nacido y no haya acabado sin la cercanía del dolor. No hay vida sin dolor. Porque es el dolor también quien nos recuerda que estamos vivos. Y también es el dolor quien nos recuerda que no hemos muerto todavía. A veces, casi como el amor, es el dolor el que establece la sensación de plenitud, de ferocidad, de desespero, de enjundia. Sin el dolor no habría más que una fila de dientes bien delineada pero insulsa, un caminar arrastrado hacia ninguna parte, una mueca de satisfacción casi lúgubre. Es el dolor quien nos dice que no hemos muerto. Por eso desconfiamos de quienes dicen que no sienten dolor, de quienes no gritan, de quienes no lloran, de quienes respiran siempre de la misma manera, de quienes se jactan de la uniformidad del cuerpo, de quienes no padecen, de quienes no imploran un poco de paz. Desconfiamos y no nos caen nada bien las personas que se dicen saludables y que por eso evitan toda contaminación, todo revoltijo, toda distracción. Desconfiamos de los saludables. Y por eso, si hace mucho que no se siente un dolor propio o ajeno, habrá que fijarse si realmente hay sangre en las venas, si de verdad se habita en este mundo, si es cierto que se está respirando. Porque estar ajeno al dolor es estar ajeno al universo. Hay dolor en todas partes y no es posible creer que no se tiene nada que ver con eso. Hasta el padre más tierno infringe dolor. Hasta la maestra más entera siente dolor. Hasta el sueño más ingenuo causa dolor. Inclusive una palabra que dejamos de decir a tiempo causa dolor. Un viento a mala hora causa dolor. Una despedida a destiempo causa dolor. La indiferencia produce dolor. La caricia que no llega causa dolor. Una palabra no dicha cuando queremos escucharla causa dolor. Y a veces duele la falta de dolor. Los cuerpos resbaladizos, demasiado flacos, demasiado ausentes, demasiado sonrientes, demasiado burlones. Y otras veces duele el exceso de dolor. Los cuerpos mutilados, demasiado humanos, demasiado monstruosos, demasiado bizarros. Duele la falta y la presencia del dolor. Es un dolor fantasmal, es un dolor que huele a azufre, a carne, a vientres, a muelas. Duele el dolor. Duele la falta y la presencia del dolor. Dolor fantasmal, dolor que huele a azufre, a carne, a vientres, a muelas. Duele el dolor. Chico César, alma no ten color. Negro, alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, disse branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, olha que branco, negão. Branquinho neguinho, branco negão. Branquinho neguinho, branco negão. Percebam que a alma não tem cor. Delega maçanga gaiga, ela é colorida, ela é multicolor. Percebam, yeah! Que a alma não tem cor. Delega maçanga gaiga, ela é colorida, ela é multicolor. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, dindo. Dindo, dindo, comigo fortinho. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, ai, ai, dindo. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, ai, ai, dindo. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, dindo, dindo. Dindo, dindo, ai, chego, turuna, turuna, viu, viu, viu, viu, viu. Tío, ¿por qué cree usted que tanto el dolor como el amor, que dicen que es su antónimo o su enemigo, pero más bien parece su socio, ¿por qué cree que tienen tan buena prensa? Son universales, ¿verdad? Porque tienen como ese fanatismo, ¿no? Pero porque son universales. Si uno, por ejemplo, dijera, hoy vamos a hablar sobre el cien pies de Nueva Guinea, probablemente no tendría buena prensa. En cambio, cuando uno propone pasar por estos dos tópicos, y fíjese que en un escalón más abajo aparecería como la alegría, aparecería como, por ejemplo, el viajar, aparecería el placer, la soledad, la felicidad. Exactamente. ¿No? Pero estos dos primeros tópicos casi arquetípicos, en realidad no sé, pero supongo que el universo se ha organizado un poquito a partir de estos dos universales, ¿verdad? Que son fundadores de todo. Lo que pasa es que ocurren más en simultáneo y otra cosa. A mí no me parece esto de ahora estoy viviendo un tiempo doloroso, luego estaré viviendo un tiempo amoroso, o esta falsa oposición entre Eros y Tánatos o Tánatos, ¿verdad? Porque eso corresponde más al teatro griego, eso corresponde más a tipificar sobre alguien una figura, darle una fisonomía y dejarlo un poquito abandonado en ese papel. Lo mismo que ocurre con los emoticones en las plataformas digitales, ¿no? Que definen en una sonrisa, en un llanto o en un enojo toda una sensación como si fuera única y no pudiera convivir con otras. Fíjese, querido sobrino, y discúlpeme que no lo tutee, que en alguna de las conversaciones que aparecen mientras estamos nosotros aquí, la gente dice un poco esto de que el dolor sí que se aprende, ¿eh? La pregunta es ¿cuándo se aprende? ¿Y con qué garantía yo aprendo del dolor? Es decir, es muy curiosa esta idea que uno dijera voy a sufrir de alguna manera porque sé que más tarde algo aprenderé. Porque en el fondo tiene que haber algo, ¿no? En el fondo puede que no haya nada más que un fondo. Podríamos hacer una larga lista de dolores que no enseñan nada, ni temprano ni tarde. O en todo caso habría que ver justamente otra vez el tema de esa separación tajante, abismal, entre algo que nos ocurre, algo que nos pasa, sea lo que fuera, ahora no hablo del dolor siquiera, y lo que se aprende de ello, que siempre es en otro momento, siempre es lejano al punto de partida. Casi como uno podría decir, simplificando esta primera parte, que cuando hay dolor, duele, no se aprende, duele. Uno es incapaz de pronunciar algo. Pero es probable que cuando ese dolor comience a replegarse, a irse hacia atrás, aparezcan algunos signos de aprendizaje. Pero uno no puede dar garantías. No puede decir, de este dolor se aprenderá tal cosa. Porque si no, seríamos un ejército de dolidos a la espera que todo pase para ser grandes discípulos y grandes aprendices. Quedan 28 minutos con 2 segundos. Me pasé. De este programa. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Allí pueden escuchar cuantas veces quieran todos los programas de la historia breve de Preferiría No Hacerlo. Preferiría No Hacerlo. 88.7. Al través de los muros se infiltran lentas músicas. It is important that we stay united and achieve a solution today. Thank you very much, President. Delirantes sonatas. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Rumor de acequias entre los frutos, clamor bajo las gárgolas. Perdido estuve en los mercados, encendido en los rostros reunidos por la voz ferial, ciego en las tintas y en el aroma de los alimentos, confundido en el fondo de la alegría. Lana y silencio en los soportales, flores bajo las logias, altos lienzos sostenidos por orcas comunales gritan en la paz solar, y un día esférico se abre en vértigos y sombras, en navajas y sombras, sobre costumbres y carrieros. Fluyen monedas y servicios, fluyen las aguas de la vida en un río sin nombre, en una rueda sin nombre, en un tráfico de suciedad gloriosa, de varón en varón, de mano en mano. Un remolino de labriegos y madres habla el idioma de los huertos, la palabra, la estrada de rocío, verde bajo los vientos, hirviente y dulce en los almacenes. Uvas y arándanos en la claridad, y en los días del hielo, el relámpago amarillo de los narcisos florecidos a la sombra de las grandes montañas. Segunda parte de este Preferiría No Hacerlo, dedicado al dolor, donde algo tiene que normalizar, porque tal vez la rutina es la que nos hace olvidar del dolor, tío, a veces. Qué linda palabra trisilábica, ¿no? Normalizar. Sí. Es cuadrisilábica. También es un proceso del audio, ¿eh? Se puede normalizar un audio, por ejemplo. Sí, normalizar el estado de sitio. Mire usted. Dígame, si este es el momento de normalizar, ¿por qué no se sienta bien y saca los codos de la mesa? Perdón, tío, ya está. Ahí está, adelante. Ahí está. Bien. Dígame, ¿tiene usted alguna pregunta para hacerme? Sí, cómo no. Si está bien o está mal que la verdad nos duela y la mentira nos apacigüe. Bah, eso está muy bien, querido sobrino, sobre todo cuando se trata de niñitos. Es decir, a los niñitos la mentira los apacigua, los quita del susto, del asombro, de la perplejidad, del no saber qué hacer con los monstruos que acechan, y por lo tanto no está mal una buena mentira a tiempo. ¿Vio que los animales no distinguen la mentira? Salvo Carmela, ¿verdad? Usted siempre cuando se refiere a los animales excepción. Pero la excepción hace la regla. Es que Carmela, por ejemplo, cuando uno en tono le dice, ya vuelvo, se ha pasado años enteros esperando en la puerta, con lo que ya la segunda vez preguntó de alguna manera si es ya vuelvo o vuelvo dentro de cuánto. Digo, para no crear falsas ilusiones. Bien, perfecto. Diego, tengo una pregunta para usted, y es si está bien o está mal que pasemos buena parte de la vida buscando la verdad y en el camino no hagamos otra cosa que mentir insistentemente, incesantemente, incansablemente, indefinidamente. En principio le diría, tío, que no está ni bien ni mal, sino simplemente que es. Para buscar la verdad tal vez haya que atravesar caminos de mentira. Ahora, si ese recorrido está bien o mal, yo diría que está mal, pero no conozco otro. Pues bien, la verdad de alguna manera es un campo minado, mientras que la mentira apenas tiene unos alambres. Si usted conoce algún camino a la verdad, sí, por callejuelas de la verdad, pues avíseme, tío. Mire, menos eso de que le pasó a Ícaro de acercarse demasiado al sol, o menos aquello que le pasó a los babilonios de querer acercarse demasiado a Dios con la torre, otros atajos son posibles. Tío, ¿está bien o está mal, en definitiva, creer, saber algo, defender ese saber tozudamente, convencer a Dios y a María Santísima sobre eso, negar toda otra interpretación, desautorizar a todo aquel que intente engañarnos debilitando nuestra posición, fabricar el trono para treparnos a la altura de la verdad o de Dios, hacer que ese saber se publique, disemine, comente y generalice, cuando todavía en realidad, tío, no somos capaces siquiera de decir un sí más o menos convincente, y el mundo entonces, destrozado, siempre nos diga todo lo contrario de aquello que creemos saber. A ver, si recuerdo un poco el origen de la pregunta, es decir, prácticamente su inicio, hay dos cosas de esta pregunta que están bien. Tosudamente, sobre todo en invierno, yo creo que vale la pena. Es casi como buscar la verdad expectorante, ¿me entiendes? Sí. La verdad libera el fuelle. Y lo otro que me gustó es de convencer a María Santísima. Si hay algo que hay que hacer en la vida es alejarse un poquito de Dios, pero acercarse a María Santísima. No es fácil porque fue engañada tantas veces que es como Carmela, ¿no ya? Sí, sí, es verdad. De alguna manera las hermanas carmelitas son como las Marías descalzas. Chico César no pregunta y empieza a cantar así, directamente. Sí. Y canta junto a mi tío Carlitos. Exacto. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher basta calçar um coturno, com os pés de anjo noturno. Para pisar no coração de uma mulher, sapatilha de arame. O balé é belo e infame. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher, alpercatas de aço, o amoroso cangaço. Para pisar no coração de uma mulher, pés descalços sem pele, um passo que a revele comigo. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Lindo. Já fui mulher, eu sei. Em casa. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Eu já fui. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher, alpercatas de aço, o amoroso cangaço. Para pisar no coração de uma mulher, pés descalços sem pele, um passo que a revele. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Preferiría no hacerlo. Retomo el dolor y se lo brindo entero, tío, por favor. Muchas gracias, querido sobrino, por el dolor ofrecido. No se trata entonces de quejarse, blasfemar, tomar venganza del dolor. La caída es necesaria para volver a caer. La pérdida de la conciencia es necesaria para una nueva pérdida de la conciencia. El dolor tiene memoria del dolor, aunque no le sirva para mucho. A cada nuevo dolor, un sin saber del dolor, un no sé qué del dolor, un sabor del dolor. No quejarse. No hay mejor remedio para el dolor que el transcurso del dolor, la duración del dolor, el durante del dolor. La duración del dolor. Y como decía Nietzsche, el que se queja no quiere confesar cuán útil le ha sido el dolor. En esto se muestra su instinto de venganza. Quiere hacer daño con palabras y ejercer su poder sobre aquel que le hirió. ¿Y quién sabe lo que enseña el dolor? ¿Enseña acaso a evitar el dolor, a alivianar el dolor? ¿O bien lo contrario? ¿Enseña que efectivamente el dolor existe? Está. ¿Enseña que el dolor es? El dolor existe. El dolor es. El dolor hay. Don José Luis Pardo nos dirá: Pero el hecho de que duela de verdad no significa que en el dolor haya verdad alguna, ni mucho menos que el dolor haga mejores a las personas o las acerque a alguna revelación. Pues está bastante comprobado que no hay cosa más eficaz a la hora de sacar de cada uno lo peor de sí mismo y de cegar a todos a propósito del menor detalle. El dolor no enseña nada, como no sea a mentir o a hacer daño a otros. El que vuelve amargado de su paso por la vida no sabe de la vida más que el que aún está yendo a ella sin demasiado conocimiento. El dolor solo duele para uno y duele también para los demás. Más vale sentir el dolor, el propio y el de los otros, porque entonces vale la pena acompañar el dolor, sin heroísmos ni beneficencias, sin ofrecer rápidas y provisorias saludes, sin pretender que el dolor en realidad no es tanto, sin convertirlo en amarga amargura y sin pedirle a nadie que se quite ni nos quite el dolor. Solo el dolor sabe cuándo quitarse, como si el dolor no tuviera pasado, y allí se quita. En medio de gritos inesperados, llantos inmotivados, contorsiones incontrolables, enseñanzas nulas sobre lo que puede y no puede un cuerpo. El grito descarnado que algo dice, pero que la herida no comprende. Como si el dolor no tuviera pasado. Fernando Bárcena. Precisamente porque ha habido sufrimiento, es necesario afirmar la vida y decirle sí. El problema humano, por definición, es el del sufrimiento. En él, en el dolor a menudo incomprensible y atroz, se nos da la medida y la magnitud de la existencia humana y la posibilidad de nuestro consentimiento a ella. El estado de sufrimiento nos hace escuchar ese sí, porque el que sufre es el que lucha por la vida a toda costa, el que la elige en cada instante de su propio y hondo sufrimiento. Precisamente porque ha habido sufrimiento, es necesario afirmar la vida y decirle sí. Como Chico César, que le dice sí a la mamá, a la mamá África. E tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos se olodunzam, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. E tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem de fazer mamadeira todo dia, Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África, preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino Diego Evaristo Escliar. Los chinos dominarán todo. Quizás ya sea tiempo de abandonar esta obsesión y dejar de coleccionar animales de ónix. ¿Los chinos dominarán todo? Los chinos dominarán todo, tío. Sí, está muy bien. Esa cláusula es irreprochable. Claro. Incluso parece una noticia al periódico, ¿no? Los chinos dominarán todo. Opinó sociólogo. ¿Eh? Opina sociólogo. Con claro. Muy poco fundamento. Exactamente. El 70% de la gente cree que los chinos dominarán todo. Claro. Lo que sigue me encantó. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo una apuesta hecha con unos cobardes amigos míos de que hay tres palabras que nunca podrían entrar en un poema, y yo apostaría que sí, arriesgándome en mí o en usted, por ejemplo, a dar ese ejemplo. For example, onyx. Onyx, yo también lo pensaba, ¿eh? Mire, si hay una palabra que nadie trae a su mente ni a su cuerpo a la hora de escribir, es esa palabra. Y es injusto, querido sobrino. Es injusto con una palabra como onyx, que además requiere todo un trabajo, hay que socavar la tierra. Hay que googlear. Hay que googlear como bestia. Y lo único que le digo es que va a tener que rimarla algún día con Obelix. Claro. Porque no habrá otra posibilidad. No, no, no. Por lo tanto, el poema tiene un 50% de periodismo puro y un 50% de mineral puro. Acabo de encontrar otra palabra con la cual rimar onyx, que es granix. O sea, si hacemos como un poema ya pagado por las empresas, es claro, otro asunto, ¿no? Por Cargill, ¿no? ¿Qué le parece? O por Telemex. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Pablo Luis Manuel Juan Escliar. Ver como en el silencio hay luz contra veleidad. Desvanecer la voz en lámina agrietada por el abismo. Callar para no decir prisas. Misterio que perece en jaula abrupta de insoportable final. Dos punto. Cosas, tío. Punto, ¿no? Cuando usted dice lámina, ahí me quedo. ¿Vio como cuando a uno le sacan una foto? Sí. Con flash. Sí. Y que tarda un rato como en poder ver después bien, de ajá, nuevo. Ajá. Usted me dice lámina en el medio del poema y ya me quedé ahí, me quedé ahí obnubilado, ¿no? Porque lámina no. Así como onyx, lámina. ¿Y pátina? Cuénteme ahí de lámina, ¿qué quiso decir? Desvanecer la voz en lámina agrietada por el abismo. Claro, veo en vez de una voz estertoria, abrupta, no. Una voz demasiado enfática, demasiado gritona, altiva, soberbia. En vez de eso, una voz agrietada, una lámina agrietada por el abismo de su propia voz. Como una feta. Como una, sí. Yo diría feta. Feta. A ver cómo queda desvanecer la voz en feta agitada por el abismo. Bueno, más costumbrista. Lo que demuestra que hay palabras más poéticas que otras, ¿verdad? Y lo otro, cierta redundancia, debo decirle, en que final sea el final del poema, ¿no? Este final de misterio que perece en jaula abrupta de insoportable final. Y claro, es como una obviedad que después vaya el punto. ¿Sabe qué pasa, querido sobrino? Ese profesor que yo tuve, de taller literario... El que le pagó la mitad. Al que yo le pagaba la mitad por mes. Una de las cosas que me decía era... Me decía Carlitos, ¿no? Dice, a usted nunca se sabe dónde comienza su poema y dónde termina. Entonces, por favor, ponga alguna palabra de inicio al inicio y una palabra final al final. Había una vez. Por ejemplo, había una vez. Y acabó. Y acabó, sí. O, por ejemplo, principio y fin. Excelente. Y yo, por eso todos sus poemas terminan así. Sí, incluso le voy a decir más y con esto, si quiere, lo dejo en buenas manos. Me tradujeron al inglés ahora un poema que empieza con The Beginning y concluye con The End. Excelente. Pero lo del medio no se entiende. Y entonces me dijeron que así que como poema era una mala película. Sí, mejor no se traduzca, tío, va a ser lo mejor. No. Preferiría tío, Carlos, Cliar, Marte, sobrino, Diego, Cliar, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Esa voz que no es la mía es la de mi sobrino Diego Escliar. Dos alteraciones, queridos sobrinos. El programa recién se podrá mañana, de blog, porque esta noche hay huelga y por lo tanto no podremos hacer ese evento. Y lo otro es, ¿cuánta gente dolorosa y doliente ha participado del programa? Qué bonito. Muchísima, muchísima. La operación bonito. Técnica, nuestra querida Alcira Garido, ¿bien? Sí, que cruza la calle, yo podría hasta describirla desapercibidamente. ¿Desapercibidamente? Sí, no responde al grito de Alcira en las calles céntricas de esta noble ciudad. Eso se llama auricular invisible. Exactamente, tiene un auricular... que es entre, que me hizo dudar inclusive, porque yo no le veía el hilo, pero tampoco le veía el oído. Por lo tanto, era muy curioso estar gritándole, porque mucha gente me dijo, no me grites. Y no cualquier nombre, porque andar gritando Alcira, Alcira, por ahí no es lo mismo que andar gritando taxi, taxi. No, o gritar Al Jazeera. Claro. O Al-Qaeda, ¿no? La próxima vez ya le dije que no le voy a gritar, sino que directamente la voy a empujar sobre el pavimento. El martes que viene, uno de los peores momentos de Preferiría No Hacerlo para compartir de 21 a 22 aquí en La Tribu, el 88.7 y en www.fmlatribu.com. Es decir, no estaremos, pero a la misma hora sí que estaremos. Una cosa increíble. ¿Y quién no dice que yo me lo escuche el programa estando yo allá en México? Ya viene el bicho reactor en la continuidad de La Tribu, que la pasen de lo más lindo. Sin dolor o con dolor, pero sin sufrimiento. Que del sufrimiento se aprende cómo la herida se relaja. Vos sabés que me sugestioné y ahora me duele un poco. Te duele un poco la punta del pie. Yo estoy conmovido por la gente que nos ha seguido hoy. Casi te diría que hasta me duele. Una cosa que aprendí hoy es que creo que yo soy más alto que vos. No, lo que pasa es que yo estoy más en tu wow. Vibrando de campanas invisibles. Hasta ahora. La Tribu 88.7 www.fmlatribu.com. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad, donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio.